Con mucha alegría lo recibimos por acá. Al economista José Antonio Roca, al que estamos dando la bienvenida, como siempre. Bueno, buenos días, la alegría es mía. Es un placer estar aquí charlando de economía con la audiencia de la Centenario, con ustedes, entre amigos. Bueno, y estamos a la orden. Bueno, me imagino además que agrandado así, porque Uruguay ahora está jugando en las grandes canchas. En las grandes ligas. Fue al Reino Unido, vino. China fue, dijo el presidente, fue China que nos pidió un tratado de libre comercio, que nos llamó para hablar del tratado de libre comercio. Medio como que le insinuaron que Estados Unidos se podía enojar. Dice, bueno, Estados Unidos no mira al sur. Ahora no fue a la cumbre, pero hizo discurso y apareció allí, virtualmente, y todo hablando de la integración y sobre todo hablando de un mundo abierto donde los mercados tienen que ser para todos, y que Uruguay no fue a mendigar nada, sino que lo que quiere es que lo dejen oportunidades. Sí, creo que vivimos por lo menos en tres mundos paralelos, me parece, ¿no? Uno, el que vive el gobierno, en el cual ese es el mundo. Ni que hablar ya del tema globalizado. Fíjate si estará globalizado que Estados Unidos nos manda que bloquear un avión venezolano y Uruguay lo bloquea. Sí. Rapidísimo. O sea, es claro. Es clarísimo. Estamos clarísimamente globalizados. En un mundo, por un lado, el mundo virtual en el cual vive el gobierno, por lo menos dice vivir, de sus discursos, de sus cifras, de sus datos. Hay otro país que es un poco el de, diría yo, de los Maya Oro, que está vinculado a todo esto, ¿no? Un Uruguay que en este momento está vendiendo la soja, Uruguay, va. Una, empresas ubicadas en Uruguay que están vendiendo soja, sí, soja, pasta de celulosa, carne, arroz, a precios excepcionales, con ingresos excepcionales también para el país, en esos términos. Ingresos que en realidad son para esos grandes grupos económicos y para algunos aliados, para algunos sectores también vinculados a esas cadenas. Y por otro lado, el tercer país es un poco el que uno ve a diario, ¿no? Con salarios reales que en descenso, con 3.800 uruguayos que anoche estuvieron en refugios y los que no estuvieron en refugio, porque ahora al venir nomás, uno ve gente en la calle que se da cuenta que no tuvo ningún refugio, que siguen ahí durmiendo, o sea, que no sé a cuántos ascienden esa cantidad, ese número de uruguayos. Obviamente, los que suben a los ómnibus a hacer algún pesito, como sea, ¿verdad? Algunos cantando, otros Hoy subió uno en mi ómnibus que dijo que trabaja, subió tempranísimo, ¿no? Era de noche, que trabaja de noche en la empresa de seguridad, pero tiene que complementar. A pedir en el ómnibus. Sí, curitas. A voluntad. Sí, ese Uruguay donde hay 1.000.000 de personas que están en el clearing porque no, por situación de no pago de parte de sus créditos, obtenidos. O sea que ahí, como, por lo menos reitero, tres Uruguay a mi modo de ver, ¿no? Y en cuanto ya la historia del mundo globalizado, creo que cada vez, en un mundo en el cual hay guerras interimperialistas, en el cual hay bloqueos de países, hay sanciones, hay aviones que no lo dejan descender en un país porque se le ocurre a otro. O sea, ¿de qué globalización? ¿De qué globalización le vamos a hablar a los salvadoreños o hondureños que quieren entrar a Estados Unidos y corren riesgo de vida, ¿no? ¿De qué estamos? Ni que hablar también de los tunecinos o africanos que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa y también, digamos, pasan mil peripecias. O sea que la historia de la globalización es un, hace tiempo que es un gran mito. Y bueno, y hay que hablar ya ahora y actualmente. Y en cuanto a que el mundo está desesperado por hacer TLC con Uruguay y el Mercosur no lo dejan, ese versito como que ya no lo consume nadie, ¿no? Bueno, Bolsonaro ahora le dio un respiro, dice, lo habilitó, o sea, como que le dio, sí, la razón. No, que entre zonas francas, que van, sí, a eliminar los aranceles, claro, entre zonas. Que se está por eliminar. ¿En qué se beneficia Uruguay de eso? Se está por eliminar. Si nada. Se elimina, ¿en qué se beneficia? En nada, absolutamente en nada. Quizás lo que te puedan decir ellos es que de ese modo las zonas francas de Uruguay se hacen más atractivas, todavía de lo que son, y que podrían venir inversiones que de otra forma no vendrían. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué dejan esas inversiones en zona franca? Que a veces son un galpón, a veces son un sello, sí, a veces son simplemente una forma de evadir impuestos. Te van a decir ellos que de toda forma algún trabajito dejan, pero muchas de esas empresas podrían estar también en zona no franca pagando impuestos y haciendo más trabajo. O al ubicarse en zonas francas con grandes beneficios, desplazan del mercado a otras que no están en zona franca, con lo cual lo que el país gana por un lado lo pierde por el otro. O sea que todo eso beneficia a algunos especuladores, a algún pequeño grupo de grandes inversores, pero a Uruguay nada. Es más, cuando uno mira el Uruguay, pasamos de una zona franca a 14, 15, no sé cuántas son, porque hay muchas en trámite, pero digamos, ¿dónde está el beneficio para Uruguay? Día a día estamos viendo que un Uruguay cada vez más segmentado, con una grieta social cada vez más grande, con una situación, reitero un poco el tema básico, uno de los temas básicos para mí, un salario real en descenso, una economía que crece por un lado en algunos sectores, pero que por otro está totalmente estancada, una economía absolutamente especulativa, y no quiero ya ni pensar cuando se acabe un poquitito la construcción de la segunda planta de UPM y las obras con ellas, que de alguna forma durante un tiempito hay gente laburando en eso, pero al acabar todo eso y al acabar los jornales solidarios, más allá de que son una miseria, ahora lo pusieron de nuevo, cuatro meses más, pero más chico, ¿no? En lugar de, creo que le, en lugar de 15.000, 10.000, una cosa así, que uno piensa, bueno, cuando se acaben estos fuegos artificiales, ¿cuál va a ser la situación, ¿no? Y eso es lo que abre la puerta a esas inversiones que van a venir, como la famosa isla que ahora se pelan las intendencias y ese tipo de cosas. ¿Hay que apuntar a ese tipo de cosas? Bueno, creo que el gobierno está tratando de publicitar todo eso. Uno no sabe bien qué hay de real y qué hay de no real. Sí. Porque cuando vamos a esos proyectos o a esos anteproyectos o a esas ideas reales, sí. Tú fíjate, la más importante, las más mencionadas, me voy a olvidar de alguna. El tema de potabilizar el agua del río de la Plata. Ajá. Digo, en principio parece absolutamente contrario a la voluntad popular expresada en la Constitución de que el agua no es objeto de lucro, sino que es un elemento esencial para la vida. Pero aparte de eso, uno supone que el río de la Plata, con cómo está el pobre río de la Plata a esta altura, ¿verdad? Con todo tipo de productos tóxicos por todos lados, bueno, digamos, sí, sí. Potabilizar eso no creo que sea muy fácil. ¿Y para hacerlo debe costar? Y para hacerlo debe costar. Tanta plata que no tiene sentido. Que es un disparate. El otro gran proyecto, el hidrógeno verde. Uh-huh. El hidrógeno verde que no es ni... Bueno, hidrógeno puede ser que sea. De verde no tiene nada, salvo que lo pinten, que le pasen una pinturita. ¿Pero qué es? Destruir el agua, poner en riesgo el acuífero guaraní, separar el H2O ese que vemos desde la escuela, ¿verdad? Transformar el agua en energía y perder el agua, que es como elemento vital, poner en riesgo el acuífero guaraní por un proyecto que no sé para cuándo, porque cambiar una matriz energética en el mundo, que los autos sean a hidrógeno y no sean a petróleo en electricidad, o que las máquinas sean hidrógeno, digamos, parece bastante disparatado. Por lo menos en el corto plazo. Es que es muy loco todo. Ayer escuché a las autoridades de ANCAP hablando que en el 2050, cuando Uruguay ya no refine petróleo... Ahí ¿no? está. Hablando del 2050, y mientras la pelea es si los trabajadores de la educación hacen un paro, los niños no comen, porque no hay comedor en la escuela. Y además, de repente, en 2050, con esa historia, no sé si tendremos acuífero guaraní, o si van a sacar todo el agua, o si la van a destruir su calidad. Digo, está... O sea, parece otro proyecto absoluto. ¿Y acá el 2050 quién sí, bueno, se acuerda? Y lo van a sacar por el puerto del 2089 que tiene... Sí, sí, esa concesión. Un país de larguísimo plazo. Viste que hace muchos años ya que todos los que se perfilan como candidatos empiezan años antes hablando de la agenda y tiran el chico lejos. Sí, cosa que nadie puede prever. Porque en una época, ahora 2050. ¿Quién sabe si no volamos antes que una bomba atómica? Yo no sé. Sí, sí. Pero bueno, ¿quién va a pedir cuenta después? Por lo menos ese es el otro gran proyecto. Bueno, el otro que ya... Una isla que andan con ella al hombro. Que si no se le dejan poner en Montevideo, la van a poner en Canelones o en Maldonado, o no se sabe bien. O en Colonia, que ya viene con un proyecto inmobiliario. O en Rocha, ahí va. O en el río Tacuarembó, no sé. Pero es como decir, Se dice, pero ¿qué se hay de dice, real? ¿Dónde está yo el miro proyecto? Allí, a ojo, no digo de buen cubero porque de repente ni siquiera es un buen cubero, pero digamos, parece que la viabilidad económica es absolutamente imposible de una cosa de esa. ¿Cuántas construcciones tienen que hacer en esa isla para que dé ingresos que le den rentabilidad a una inversión de ese tipo, ¿no? Ni que hablar ya el costo ecológico, ambiental, que puede significar hacer un puente de una... hacer la isla y un puente de una isla a la ciudad, claro, de Montevideo o a donde fuere. Después, además, el tránsito de auto que va a haber por ese, por ese puente, lo que va a haber en destrucción del río. Digo, no sé, claro, parece... no sé. Yo la verdad que por el lado de uno, donde uno quiera decirlo, suena absolutamente... no quiero ser peyorativo, digo, pero... no quiero decir disparate, pero es la palabra que me sale, ¿no? Bueno, hay mensajes de los oyentes. Empezamos acá por un audio que manda Carbone. Buen día, compañeros. Estamos escuchando a Roca con mi señora. Un abrazo enorme, compañero Roca. Y qué, qué importante que nos brinde todo su conocimiento a través de la 36. Abrazo, compañero. Bueno, muchísimas gracias, Carbone. Un abrazo para él y para la señora. Bueno, hay también otros mensajes. Víctor dice, buen día, Uruguay está vendiendo soja al mundo a precios fabulosos y tiene un error estratégico porque todos los insumos son importados, el transporte en manos particulares, etcétera. O sea, que lo que le queda al país es muy poco. Además deja infértil, infértiles serán los suelos cultivados porque ocupan extensiones brutales en monocultivos y no dejan descansar determinadas áreas en un año, como mínimo en barbecho, dice Víctor. Soledad, compañeros, isla de lavado de dinero, no importa que viva alguien o no, o sea, solo lavado de dinero. El otro día alguien... sí, es la única explicación posible, ¿no? Sí, el otro día decían que es como Dubái, sería como oponerse... sí, a que se hiciera Dubái, como que sí, sí, Dubái sí fuera precioso, ¿no? Sí, sí, sí. Fuera muy, un gran una aporte. Una maravilla, ¿no? Por sí eso, Roca, digo, de esa realidad de supuestas inversiones que vienen como la isla, pero al mismo tiempo cierran empresas como Sinterapran, por nombrar alguna, como esta metalúrgica, o la realidad de Casa Galicia, lo que estaba pasando en la salud, ¿no? Sí, por supuesto. O la cantidad de niños que tienen que comer en la escuela, sí, o que van al liceo, que de repente las profesoras les preguntan si hoy almorzaste o desayunaste y le dicen que no. O sea, digamos, está, este Uruguay totalmente agrietado, ¿no? O sea, además que lo estamos viendo día a día, que se ve hasta lamentablemente cómo crece la marginación, el delito, o sea, porque está. Porque no son temas solamente de represión. En la medida que la sociedad se deteriora, todo eso se refleja absolutamente en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, también retomando el tema de la soja que hablaba, sí, la compañera, o sea, digamos, Uruguay importa glifosato, la Bayer, además los europeos que por otro lado se lavan la boca con que defienden la Amazonía, con que defienden el ambiente, son los que nos venden el glifosato y los agrotóxicos, ¿no? Sí. O sea, digamos, en la hipocresía típica de los imperios de toda la vida, ¿no? En ese tipo de relación que se establece. En soja se maneja una exportación este año de 1.750 millones de dólares de Uruguay. Sí, sí, y ese dinero, bueno, dicen que gotea, bueno, algún camionero, alguna cosita durante un tiempo. El famoso derrame ese. El famoso derrame, pero pensemos, si en toda esa parte del territorio, en lugar de soja, se produjera más trigo, uh-huh, más tambos, más... digamos, cuánto riqueza más generaría, cuánto más empleo generaría, y de repente en exportaciones hasta cuánto más quedaría en el país. Porque no olvidemos que Uruguay, ¿a dónde exporta la soja? A la zona franca. Claro. Y en la zona franca está toda la logística. O sea, por otro lado... es como un país dentro de otro país. Es un país dentro de otro país. Y por otro lado, para producir esa soja, quisiera ver también la cifra de cuánto glifosato importamos para esa soja, o sea, claro, cuánta semilla transgénica, uh-huh, y cuánto se llevan las compañías, o sea que en definitiva todo eso es un negocio para las grandes empresas que dominan el mercado a nivel mundial, que obviamente no son locales, más allá que de repente algún socio local, pero el grueso se la llevan para el exterior. Y el derrame, siempre decimos lo mismo con el derrame de la tierra. La tierra no es un chicle, la tierra no es una goma que se estire. Porque si tú produces bombita de luz, puedes decir, bueno, si tenemos una demanda de 1 millón de bombitas, producimos, en lugar de 100.000, producimos 1 millón. Hay más trabajo. Ahora la tierra, los 183.000, o 187.000, o 190.000, porque ha cambiado de que yo iba a la escuela, sí, ahora, sí, el territorio, sí, sí, uruguayo. Uh-huh. No se estiran. Entonces, si tú en esa tierra plantés eucalipto o pones soja, estás dejando de plantar o trigo, o de tener ovejas, o de tener digamos, vacas de lecheras, o sea, digamos, la producción en la tierra sustituye a otra producción, normalmente, o sea, puede haber algún caso especial o particular que se hace algo con eso, anexo, lo que fuera, pero en términos generales, hay un costo, lo que se llama en economía un costo de oportunidad. Cuando tú en una tierra producís soja o producís eucaliptus, dejás de producir otro artículo posible. Sí. Entonces, lo que habría que ver como país, si fuéramos un país planificado, claro, en qué deberíamos enfocar la producción. Queda claro lo que el gobierno de turno apunta, a lo que el gobierno de turno apunta, ¿no? Al capital que venga, que haga lo que quiera. Y si viene alguno a producir qué sé yo, que veneno, sí, tonelada, mientras sea rentable que produzca veneno, sí, aunque lo tire por allí. Ahora, ¿qué se puede pensar? Digo, antes de que nos vayamos a una pausa, ¿no? ¿Se puede llamar reforma del Estado esto? Te hacen un chiste casi, ¿no? Pero el Estado va desapareciendo. Todo viene siendo movido por privados, de una forma o de otra. Hay algunos casos que son como ejemplares de todo el proceso que han hecho. En estas horas se está cumpliendo un nuevo aniversario de que cerraron AFE, ¿no? Que Sanguinetti, sí, cerró, sí, AFE. Sí, sí. Son muchos años ya, Sanguinetti. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Ahora, mirando la rendición de cuentas, se está hablando de la posibilidad de que desaparezca AFE, porque AFE sigue existiendo en los papeles. Sí, sí, incluso creo que no la asignaron en el presupuesto, creo que no la asignaron. Dijeron que se olvidaron. Exacto. Hasta de asignarle recursos. El otro día decía un humorista, decía, bueno, y el famoso transporte de pasajeros, salvo que sea arriba de un tronco, no. Es, mirá, ¿no? Muy bien dicho. Porque, claro, en definitiva, están haciendo el cuentito, el mito de que el tren de UPM es un tren que va a servir para otro, cuando el contrato es muy claro. Las 24 horas del día durante los 365 días del año no se salva ni el 1 de mayo. O sea, digamos, va a estar el servicio UPM. Entonces, eso es toda una gran mentira. Ahora, ¿el Estado por qué está? Para recaudar impuestos, para pagar intereses de deuda. Por eso lo van a seguir. Lo mantienen. Por eso lo mantienen. Por eso. Los impuestos que le cobran los grandes exportadores, hay devolución de impuestos a los grandes exportadores. O sea que, bueno, ni que hablar ya. Cuando los privados requieren obras de infraestructura para sacar la producción del país o lo que fuera, ahí aparece el gasto del Estado. Claro. Cuando hay que hacer el dragado del puerto para que ganen los privados, ahí aparece el gasto del Estado. O sea, no es que el Estado no lo pueden hacer desaparecer. Lo precisan. Lo, claro, precisan a su servicio y lo están usando absolutamente a su servicio. En todo lo demás están achicándolo, lo están destruyendo. Obviamente, sí. Más allá también algún mecanismo preelectoral de clientelismo que también les sirve a veces para sacar algún votito. Podemos ver ahora, después de la pausa, si la rendición de cuentas nos va a mostrar un poco por dónde van a ir, ¿no? Por lo menos este próximo año. Sí, creo que ya las indicaciones lo están mostrando. Algunas ya lo están mostrando. Ahora, después de la pausa, seguimos. Vamos, antes de la pausa, a decir también, sí, que sí, en el blog que escribió Roca se refirió a las tasas de interés y al dólar. En el último, ya se va a venir el otro, ¿no? Sí, pero en 2 o 3 días se viene el otro, pero el último tuvo que ver con la tasa de interés y el dólar, cómo se paró el Banco Central sobre esta realidad. Capaz que también podemos... ¿Cómo es que se lo encuentra? El blog de José Antonio Roca. Rocajos, HTTP, Roca con doble C. HTTP, dos barritas cruzadas, joseroca.org. Bien, decir que este último lleva el título tasa de interés y dólar. Bien. Creo que siempre cada 15 días se está... El próximo pensamos ponerle la isla de la fantasía, que es un poco hablando sobre este tipo de inversiones. Está bien. Bueno, ahora y sí, ahí pausa. El avión, el avión. Ahí va. Y viene el avión. Seguimos aquí con el economista José Antonio Roca. Cecilia dice, buen día, como siempre atenta al compañero Roca, dispuesta a compartir su audición. Que se argumente que los niños no comen cuando hay una medida docente para defenderlos, deja en evidencia que no hay comida en su hogar o que no hay casa directamente. Con respecto a la isla, es el mismo delirio de viajes a la luna, pero seguimos sin solucionar ni cuidar la tierra. Vivienda para acaudalados hay de sobra, falta aquella a la que pueda acceder un trabajador. Gracias, saludos, dice Cecilia. No, saludos a Cecilia, nada que agregar. Nada que agregar, ¿verdad? Y Gerardo, que se había quedado corto, agregó. Acabo de escuchar al vicepresidente Osta de AFE planteando cuál es la razón de ser para que AFE se mantenga en la órbita del Estado. Si no, habría que cerrarla y pasar al Ministerio de Transporte y a esta otra nueva empresa que inventaron. Gravísimo, como viene la mano. Bueno, en uno de los temas que estábamos conversando, está Nelson de Tala también. Buen día, compañeros. Como siempre, felicitaciones por el programa y saludos a Roca. En 1964, la única zona franca que conocíamos prácticamente acá, que algunos uruguayos iban a comprar televisores, estaba en Santa Cruz, en el sur de Argentina. Ahora está lleno de zonas francas. Fue cuando empezaron las privatizaciones, que UTE vendió los transportes, la imprenta. Era una ciudad UTE, bueno, empezaron con las privatizaciones de todo. Un abrazo, saludos. Muy bien, Juan de Sauce dice, buen día a todos, muy claro como siempre Roca, un saludo desde Sauce para él, la radio y la audiencia. Y bueno, Gustavo, fuerte abrazo a Juan, que un 2x3 me, un 2x3 no da, que frecuentemente también me llama para participar en la radio. En la radio de allá, ¿no? En la radio de allá. Exactamente, exactamente. Bueno, y nos mandan otros que son que tenemos que mirarlos, que no son para mensajes para leer nomás. Se viene la rendición de cuentas, Roca, y hay partidos, por ejemplo, que proponen que se suba más el salario de los militares que de los maestros. Hay una realidad realmente preocupante. ¿Qué lectura haces de todo esto que puede pasar? Bueno, que el primero, que la rendición de cuentas se escribe en un presupuesto de 5 años, que ya tiene pautados sus grandes lineamientos, ¿no? Que implica rebaja general del salario real de los trabajadores públicos, que implica priorizar claramente los pagos de intereses de deuda. En el Banco Central, nada más que en la previsión de lo que se va a pagar de intereses de deuda este año, se explicita que se van a pagar más o menos 1.700 millones de dólares de intereses de deuda. Si se amortizara la deuda, habría que pagar 8.000 millones. Lo que pasa es que en realidad la deuda pública no se amortiza, simplemente se bicicletea y sigue creciendo, ¿no? Ya hace como 30 años atrás, Rendi decía que era impagable, por ejemplo, y los datos lo han mostrado que es impagable. Lo que sigue creciendo, lo que se paga son los intereses, pero la deuda claramente sigue creciendo. Sin contar también con el tema de los préstamos que se van pidiendo. Sin contar de los préstamos que se van pidiendo para pagar deuda, pero siempre con intereses que se van sumando, ¿verdad? O sea, digamos que todo eso implica un costo para el Estado, que lo pagamos todo en definitiva. Y el otro gran tema es un poco que también agobia el presupuesto, es un poco todo el tema que hablábamos recién. La zona franca, los sectores que están exonerados, los subsidios al gran capital de distintas formas, y claro, la única solución que tienen dentro de ese marco es o cobrarle más impuestos a los trabajadores o rebajar el salario real o bajar el gasto social público, que lo estamos viendo tanto en que se retasea alimentos para los escolares en las escuelas, se retasea gastos en salud pública. Tú fíjate, además, la oportunidad que se perdió hace el Estado uruguayo, no ya de socializar la medicina, porque sería mucho pedirles, pero digamos que el edificio que hace Galicia se lo apropiara un privado, que hace ni siquiera pujara por ese edificio es una gran vergüenza. Cuando además el 80% creo de eso ya lo eran deudas con el Banco República, con lo cual en definitiva al Estado uruguayo le hubiera costado muy poco, sí. Sin entrar todavía en las en las lecturas que hay por allí, en los memes y en los de las connivencias de determinados personajes que están en un lado y en otro, ¿no? Acá preguntan, vos lo has explicado esto otras veces, pero preguntan ¿qué es una rendición de cuentas? Si no es lo mismo que el presupuesto. Está muy bien la pregunta. El presupuesto normalmente es por 5 años. El presupuesto abarca todo el periodo de gobierno de un gobierno, valga la redundancia. Las rendiciones de cuentas son que anualmente se hace un reajuste dentro de ese presupuesto. En teoría, serías que el gobierno o los responsables económicos tendrían que precisamente rendir cuenta, como dice la palabra. Claro. O sea, contar lo que hicieron, en qué gastaron, cómo recaudaron, cuál fue el resultado, si cumplieron las metas, los objetivos. En la realidad se va transformado, como todo ese tipo de cosas, ya más o menos se presupone, los gobiernos tienen mayoría y es muy difícil que se discuta en serio, se transforma a veces en retoques a ese presupuesto general. Pero el presupuesto marca el contexto, marca todo el... lo que puede ser el campo de acción donde se va a mover la rendición de cuentas, que no puede variar de repente mucha cosa dentro de esos marcos, ¿no? Claro, siempre es todo un asunto, ¿no? Se ha dicho mil veces que a través de las rendiciones de cuentas se hacen reajustes, se saca recursos a sectores que se le habían asignado, bueno, que es una herramienta política, ¿no? Sin duda, porque también la idea es que si de repente dentro del presupuesto inicial, claro, sobró en un lado y faltó en otro, ahí está, se pueden hacer reasignaciones o cuando se han aparecido nuevos desafíos, por decirlo así, nuevas cosas, ya permite reajustar. Sí, sí. Ahora, pero el tema en un marco acotado, ¿no? En un marco acotado. Pero ahora, con la excusa de lo que pasó por el COVID y la pandemia y la guerra de Ucrania, que solo la sacan, ahora se acuerdan, solo para asustar con algo, ¿no? Con los precios, con cosas que parecen que están muy lejos, pero es la guerra. Como que con esas dos hay excusa para cualquier cosa. Sin duda, porque además, más allá que es cierto que tanto Ucrania como Rusia, por ejemplo, son grandes vendedores de trigo a nivel mundial, el trigo, como la mayor parte de los cereales, se autoconsume en la mayor parte de los países. O sea, digamos, el comercio exterior es una parte no demasiado grande del total producido. Claro. Casi todos los países buscan su soberanía alimentaria. En el caso de Uruguay, tiene capacidad para producir trigo de sobra para todos los uruguayos, ¿verdad? El tema es lo que se prioriza. Tenemos, como el otro día justamente en un programa en Rocha, digamos, hablábamos esto, ¿no? Decíamos, tú fíjate que Uruguay, también un algo que hemos repetido muchas veces acá, Uruguay se dice que tiene alimentos para 40 millones de personas. Sí. Y sin embargo, dentro de los 3,5 de uruguayos, debe haber más de 1 millón que se alimentan muy mal por falta de recursos. Otros de repente nos alimentamos mal por el papel del consumismo y cómo nos hace y cómo nos juega en la mente el consumir determinados artículos y no otros. Pero digamos, Uruguay tiene trigo, tiene leche, tiene carne de vaca, carne de cerdo, carne de oveja, carne de conejo, carne de ñandú, digamos, peces del color que quieras. O sea, frutas, tenemos manzana, naranja, mandarina, uva, digamos, pera. No tenemos derecho a que haya un uruguayo con hambre. Claro, si vos como país exportás todo para comprar chirimbolo o para importar lo que pueda ser suntuario, ahí te explicas un poquitito parte de lo que está pasando. Exacto. Pero arroz, digamos, la cantidad de productos que tiene Uruguay. Todo lo necesario lo todo tenemos. Todo lo absolutamente necesario. Ni que hablar para construir casa, para construir vivienda. Seguro. Tenemos de Portland, cal, para construir ladrillo, para madera, lo que sea, piedra, o sea, digamos. Y sin embargo, lo básico, que para mí, perdón, los que le gustan los chirimbolos, pero digamos, obviamente si lo puedo comprar lo voy a comprar, pero digamos, lo básico para mí sigue siendo la alimentación, la vivienda, los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de deporte, digamos, lo demás, si sobra, fenómeno. Sí, sí. Si podemos tenerlo, muy bien, aplauso. Ahora, lo primero para mí sigue siendo lo primero. Sí, sí. Y tenés la gente que sabe producir y que sabe, porque esa es la otra. Obviamente. No, no tenés que empezar a enseñar, sino que ya hay un conocimiento probado por muchos años, ¿no? Tenemos una historia cultural del Uruguay donde Uruguay generaba técnicos en casi todos los rubros, digamos que en el mundo se revolvían perfectamente. Sí. Porque había una formación de base que priorizaba no la competencia, porque las competencias cambian. ¿Cuál es la competencia? Yo qué sé, que me enseñen a ajustar un tornillo y si mañana aparece una máquina que lo ajusta, adiós. Sí. Ahora, cuando tú lo que aprendes es a razonar, cuando tú lo que aprendes es a pensar, cuando tú lo que aprendes es a analizar y ver qué es lo esencial y qué es lo secundario en un fenómeno, cuando vos aprendes a tomar decisiones, ahí ya puede cambiar lo que pueda cambiar. Exacto. Que siempre la persona se va a adaptar. Exacto. O sea, yo me acuerdo cuando el cierre de cristalerías, aquel proceso horrible de cierre de cristalerías, que justamente venían los técnicos, creo que eran de Italia, no me acuerdo de dónde era, pero de Europa era, y lo que destacaban era el conocimiento de los trabajadores, que sabían tomar decisiones. Se había roto algo que acá no había, y ellos supieron hacerlo. Porque además siempre había un conocimiento global que se priorizaba. Claro. Que tú supieras todo el proceso. Exacto. Ahora, si a vos te enseñan cómo es la tierra, pero no te a otro le enseñan cómo es el arroz, pero no te enseñan cómo se integran ambos elementos, sí, ahí la cosa va a estar siempre dependiendo de una cabecita que va a estar por fuera, que va a ser la que va a articular. O sea, digamos, exacto, y como eso en todo, ni que hablar en procesos mucho más complejos. Y por eso es que quieren que el uruguayo deje de pensar, que el uruguayo se convierta absolutamente en un autómata. Porque para apretar botoncito, sí, tú ahí estás un gorila y lo hace. Sí, sí. No sí, precisa ni siquiera. Es adiestramiento. Es adiestramiento. No se precisa ni siquiera que se muevan las neuronas, ¿no? Exacto. Pero claro, nos quieren convertir en. Ahora, esto que vos estás diciendo, ¿no? Todo lo que tenemos, que seríamos capaces de responder a todas las necesidades básicas de todos los uruguayos y más, es la respuesta, aunque busquen hacer como que no se escucha, ¿no? A cuando dicen, bueno, está, pero el mundo está yendo para allá, el mundo, si no tenemos inversores, bueno, todo ese mega discurso que hay desde hace tantos años, cuando te preguntan, y bueno, pero ¿y ustedes qué proponen? Esto. Claro. Pasa que es muy sencillo. Sin duda. Es muy sencillo. Es lo que está al alcance de la mano. Cambiar las prioridades. Es cambiar las prioridades, básicamente. Claro, obviamente hay que tocar grandes intereses. Exacto. Ahora, ¿dónde va el mundo? Tú preguntale a los que iban a traer el flautista de Amelín. Seguro. El Gotito tocaba la flauta y los llevó todo al agua. Seguro. Porque iban para donde iba la gente. Exactamente. Pensaban que había que ir para donde nos llevan de la nariz. No, ni que hablar la vieja historia del carnero, ¿no? Que trepa con hocico hambriento, buscando la individual. O sea, digamos. Y sí. Ahora, esa es la respuesta de qué es lo que se quiere. Sí, sí, tenés sí, que tomar una decisión política. Sin duda. Es una decisión política. Que a veces no son fáciles. Además, hay que luchar contra los molinos de viento. O sea, que evidentemente. Yo recuerdo cuando era chico, hace un tiempo ya, lamentablemente, pero se nos decía que los rusos nos iban a lavar la mente a todos, ¿no? Sí. Cuando estaba el oso ruso, toda la historia. Yo creo que los que nos lavaron la mente fueron los yanquis, ¿no? Y sí, ¿no? Y un poco ese tipo, no los yanquis, perdón. El imperialismo, ese tipo de cultura que se impuso y que lamentablemente nos llevó a que de repente se valore más un espejito. Seguimos cambiando, ¿no? Sí. En definitiva, seguimos cambiando alimentos por cuenta de vidrio. Y no ya el oro, sino seguimos cambiando alimentos básicos por objetos con brillo. Te convencen de que no es posible, porque si no, se te vienen encima esas cosas que te dice así la gente. Y lo que pasa es que si no se te vienen arriba. Sí, sí, de repente nos invaden, qué sé yo, bueno, es un riesgo. El otro vayan día, a saber. Yo se lo contaba acá a los compañeros, un hombre que pide que limpia vidrios en las esquinas desde mañana tempranísimo, que yo le dije eso, y bueno, pero esto hay que cambiarlo, hay que darlo vuelta, si no esto no se arregla. pedía para desayunar, ¿no? Siempre pide para desayunar. Y dijo, sí, pero ¿y usted entonces qué dice? Que la gente se rebele. Dice, pero le dan un golpe de Estado. Si pasa eso, le dan un golpe de Estado. Claro. Esa la... Uno con más adorno, otro con menos, es el pensamiento que han logrado imponer con ese lavado que vos decís. Claro. La cuestión es la forma de producción, la importación de agrotóxicos y no el eufemismo de agroquímicos, que está diseñado para grandísimas extensiones, porque nunca vamos a poder satisfacer el mercado mundial. Primero es hacer accesibles los productos sanos y a buen precio para nuestra gente y la de menor poder adquisitivo. Aquí hay más autos que gente que degradan el ambiente y además toda la maquinaria para producir en cantidades que quedan fuera de nuestra órbita. Lo que hicieron con los trenes en Uruguay es imperdonable, dice Víctor. Y Aníbal Vallejo dice, buen día, si Roca puede explicar la baja de aranceles que se fijó con Brasil, que solo aplica para zona franca. Gracias y saludos. Bueno, Roca, ¿qué pasa con el dólar en Uruguay? Que arrancó más arriba con 44, 45 y está en los 40. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que recordar, me parece, en este plano, es que se ha dejado librado el precio del dólar, como tantos precios, al mercado. Decir al mercado es decir a los grandes capitales, es decir, a los grandes mercaderes, ¿verdad? Porque no es un mercado en el cual participen millones de personas con un pesito. Aquí, claro, estamos hablando de un mercado que lo mueven enormes capitales, muchos de ellos provenientes de países vecinos, muchos de ellos de origen dudoso. Por lo tanto, la oferta y la demanda es lo que rige en términos generales el precio. Esto no quiere decir que el gobierno igual no pueda intervenir o no intervenga. Después vamos a explicar cómo. Sí. Pero en primer, lo más general, en este momento Uruguay tiene enormes precios de exportación, de los productos de exportación. Entran muchos dólares por allí, por el precio de la soja, por el precio de la carne, por el precio de los eucaliptos. Por otro lado también tenemos alguna gran inversión en curso. Entra también dólares y dinero por allí. Tenemos que hay gente que va de dinero de los países vecinos. Entra mucha oferta de dinero por allí. Y la demanda, que siempre fue para importar en parte, por allí sigue habiendo demanda para importar, pero también siempre hubo demanda como reserva de valor, como refugio del capital, siempre hubo otro tipo de demanda también. Se atenúa porque el Estado, a su vez, ahí viene la intervención del Estado, la intervención del gobierno, del Banco Central, está haciendo una política monetaria restrictiva. ¿Qué implica eso? Que no se emitan pesos, que se emitan los menos pesos posibles. Entonces tampoco hay en el mercado pesos como para comprar dólares. O sea que hay mucha oferta y hay menor demanda. Uh-huh. En ese sentido, baja el precio. Y lo otro que aparece aquí, que es donde se suma el Estado, creo que con una intención muy similar a la de las viejas tablitas, utilizar el dólar como ancla de otros precios, utilizar el dólar para que no suban demasiado otros precios y no se siga desgastando el gobierno, ya aquí creo que con una intención preelectoral, más allá que las elecciones todavía no están cerca, pero no sé si se juegan a pararlo hasta las elecciones, pero no sé cómo viene. Ayudados también, porque en Brasil Bolsonaro está haciendo en parte eso, pero las altas tasas de interés, la suba de las tasas de interés que hace el Banco Central, ¿qué implica? Que el que le presta al Estado cobre más interés. Es decir, la tasa en lugar de ser el 7 pasa a ser el 9. Claro. Pasa a ser el 10. O sea, digamos, entonces, el que le presta al Estado en lugar de obtener un 7, nunca es un 7, siempre es más, sí, ¿verdad? Sí. Eso es la base. Uh-huh. Obtiene más intereses por el préstamo. Con lo cual, mucho gran especulador que tenía apetacados dólares, o que tenía dólares guardados, los vende para prestarle pesos al Estado, a esas altas tasas, en unidades indexadas, que son en pesos, pero pesos móviles, por decirlo así. Entonces, al vender esos dólares, también el dólar baja. O sea, digamos, cambiar lo que se llama la posición en cartera. La cartera de los grandes inversores tienen, qué sé yo, acciones de la Coca-Cola, uh-huh, título de no sé qué, dólares, yenes, títulos de deuda del Estado uruguayo. Entonces, sí conviene más prestarle al Estado que comprar dólares, le van a prestar al Estado. Ahora, a veces, para prestar al Estado, ¿qué tienen que hacer? Vender los dólares, claro, para prestar al Estado. Ahora, eso en algún momento revierte. Porque también ese especulador, si el Estado después le devuelve en pesos, en algún momento va a querer dólares o euros o lo que fuera. Porque claro, para viajar, para llevarse las grandes empresas su guita al exterior, su ganancia al exterior, para importar, para eso, si salís con un peso uruguayo afuera del país, no sirve ni para fabricar cometa. Uh-huh. ¿No? O sea, claro, usarlo claro, como papel de astraza, sí, sí, para envolver, ¿no? Entonces, ahí tienen que volver al dinero extranjero. Y ahí, en algún momento, por eso es cada tanto, estos son pelotas que se inflan, y en algún momento revientan. Vos en tu blog decís, escribís una frase que dice: parecería que la historia del Uruguay de los últimos 50 años ha enseñado poco a la conducción económica. Claro, o sea, porque en los 70 pasó esto. Uh-huh. Y explotó. En un momento explotó. En los 90 pasó esto. Y en el 2000 explotó. Bueno, ahora otra vez se está inflando la pelota. Ahora, la pelota se puede inflar hasta que llega al cuero la pelota. Y ahí explota. Ahí explota. Por más que la estiren. Y después también se agrega otro elemento político. ¿Por qué los exportadores aceptan un dólar bajo? Porque los precios internacionales son espectaculares. Uh-huh. Ahora, donde los precios internacionales dejen de ser espectaculares, los primeros que se van a poner revolucionarios, los primeros que van a ir a las cuchillas a sacar las lanzas, van a ser los rurales, los grandes rurales otra vez. Porque el dólar barato, el dólar barato lo va a perjudicar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de ellos, aparte de ser rurales, son grandes especuladores. Entonces hay que ver qué mano les pesa más. Claro. Tiene la mano en los dos lados. Entonces, pero es un poco una contradicción que siempre está latente. Pero está el chico, está el mediano, que no le da para jugar a las dos manos. Aunque siempre el más grande siempre lo termina engañando, llevando la nariz. Porque siempre lo llevó de ahí. Pero a la larga después, en algún momento, la cosa explota. Ya están reclamando. Ya están reclamando. Algunos. Pero con cuidadito. Dice, pero no es cierto que estén entrando capital especulativo. Vamos, señor. Yo mire ayer el Banco Central. Está tirando el Banco Central 500, 600 millones de dólares por semana de deuda pública. Por semana. Sí. Por semana. ¿Cuánto es eso al año? Jorge de Colonia llamó, dice que opina que nos han esclavizado, que hay que reconocer que nos han esclavizado, y nos quedó esto de Aníbal, de si podías explicar la baja de aranceles que se firmó con Brasil, que solo aplica para zona franca. Sí, un poquitito. Sí, ¿no? La idea es un poco que las transacciones de una zona franca a la otra no paguen ningún tipo de impuesto. Ahí está. Que no solamente que está en zona franca no pague impuesto allí, que ya prácticamente no paga nada, salvo algo a la seguridad social, pero ni siquiera todo, porque hay un 25% que sí pueden poner trabajadores extranjeros, pero más las transacciones entre ellos no pagarían nada. Ahora, el tema es que la zona franca más importante en Brasil es la de Manaus. No sé tampoco si esto tiene alguna consecuencia práctica real, porque incluso ya dijo que en estos días se va a firmar. Tampoco sé si siquiera se firmó, o a esta historia en eso de prometer TLC ya le sirve. Hacer un TLC con Bahrein, yo qué sé, no sé. Sí, sí. A él no le gustan, a la calle no le gustan. Ya dejó de estar enamorado. Estaba enamorado de los TLC, pero ya parece que su amor ha decaído. El tema de los amores está bravo. Es lo que pasa con los amores. Bueno, gracias por haber venido, Roca. No, por favor.